Estoy hablando con Pilar. Sería mi primera experiencia de uso de los cables virtuales de la Audacity y de la Sky. Espero demostrar que soy un alumno aplicado y que esto me salga bien. Así que Pilar, yo te he seguido en los últimos comentarios que tú hacías ahí en el Skype. Y estabas ahí un poco liada buscando una alternativa a Audacity, creo, ¿no? No, bueno, más que nada porque con el Vista, estuvimos ayer probando con Rafael de México y fue muy interesante. Estuvimos probando otros programas porque como los cables virtuales son cables de Drácula para el. Bueno, hay personas que han grabado muy bien, pero como no todo el mundo tiene el mismo ordenador, estábamos probando con otros programas. Ajá. Y a última hora, cuando me fui a dormir, hacia las 2, no lo conseguimos, pero veo que él sí que lo ha conseguido al final, ¿eh? Bien, O y sea, creo a que ver. el programa que encontró era el Total Recorder, ¿o estoy equivocado? No, no, sí, lo hemos probado con uno que se llama CalWit, que es una extensión de Skype, un extra de Skype, que es como un pimiento rojo. Como de Chile, tiene el icono como el anagrama de un pimiento pequeñito. Y bueno, y al final ya sé cómo lo hicimos. O sea, lo hicimos mal porque lo grabamos en estéreo, pero ahora ya sabemos cómo hacerlo en mono. Hay que preguntarle a José a ver qué opina de este sistema de grabación, porque luego se abre con el Audacity y queda bien, queda en 44, 44.000 y queda mono. Y es un programa que es gratuito durante un mes y luego hay que pagar unos 17 euros o dólares, no me acuerdo. Bien. A ver qué opina José, si esto sirve. Vale. Yo comentarte que en las pruebas que hacía con el Sound Test Service del Skype, el Audacity, siguiendo uno de los tutoriales que tenemos colgados en la Academia de Webcasting, al editar en los perfiles, creo que había que elegir o optar por las pestañas MME. Y elegir la tarjeta de sonido, ¿no? ¿Recuerdas, Sí, Pilar? sí, sí. Bien, pues yo así no lo conseguía. He optado por elegir la pestaña que pone Windows. Ahora no me acuerdo y no quiero abrirlo, no sea que se me cierre esto. Pero era la opción por la tarjeta de sonido, pero la que delante pone Windows. No sé si te haces una idea de lo que te estoy comentando. Sí. Bien, pues Y así así. sí que te grababa, sí Sí, que te y grababa. es como estamos grabando esto ahora, esta Ya, conversación. ya. Sí. Bueno, pues Vamos. mira, apúntatelo y ya Sí, sabes. ya lo tengo aquí el chuletario. Vamos ya por 3 minutos 54 segundos. No sé si ya con esto puede ser suficiente, ¿no, Pilar? Sí, puede ser suficiente y tanto. Ahora, cuando la guardes y la Sí. exportes a mi MP3, acuérdate de poner el nombre de tu, no, tu nombre sobre todo y la fecha. Vale. Seguiré el tutorial, ¿no? Que había Sí, pero ahí. vamos, es sencillo, es poner tu nombre, módulo 3, si quieres, M3 y tu nombre Sí. y la fecha del 2009, el mes y el Sí, día. vale. Y luego me parece que esto es lo más importante, el nombre. Vale. Y luego al subirlo también tienes que ponerle que es una sesión de Skype. Okay. Vale. Y invierno 2009, ya está. Vale. Voy a Ahí sí dar. que le puedes poner un nombre normalito. Ahí le puedes poner mi práctica y tu nombre o grabación con Skype y tu nombre. Vale. Voy a darle al stop ya para no Vale. pasarnos en el tiempo, ¿ok? A ver qué tal te sale, sí. Hasta luego. Hasta luego.